Concepción de Uruguay, Entre Ríos, damos comienzo a esta primera grabación de Tag Verde, dedicado a toda la gente que nos brinda su apoyo. A ellos, muchas gracias.